Karina, vuelvo a escucharte. Jorge, te digo, mañana que ha quedado preciosa, realmente, muy, muy disfrutable, con muchas actividades, muchos móviles y muchos cambios. Y así como quien quiere y no quiere la cosa, nos hemos enterado de una buena noticia, una muy buena noticia, y hemos querido confirmar la veracidad de la misma, y por eso estamos con el... A ver qué tienes. Ah, bien. ¿Mm? Con el doctor Luis Carlos de León, sí. Para saber si es verdad. Primero saber si es verdad. Ya nos confirmó fuera del aire, pero está bueno siempre... que lo hagamos para ti, Jorge, y para toda la audiencia, finalmente, y después de un largo tiempo, 2017, si mal no recuerdo, el Club Urú logra, una vez, ahora sí, tener su espacio, un espacio que había cedido y bueno, y que estaba en juicio hace mucho tiempo. ¿Es así, Luis Carlos? Sí, correcto, Karina, es así. Después de un largo periplo judicial que inicia en el 2017, tras un incumplimiento contractual de un concesionario que viene desde el año 2015, y tras pasar por el juzgado de primera instancia Maldonado, por Tribunal de Apelaciones en Montevideo, y por último en la Suprema Corte de Justicia, habiendo atravesando la pandemia que también dilató este proceso, se alcanzó la sentencia final de la Corte, que le da la razón al Club Urú de Maldonado, por cuanto hay un incumplimiento de ese concesionario, y le da derecho a que se le restituya el área cedida en concesión, que era el gimnasio, el viejo gimnasio del Club Urú, que después se transformó en cancha de fútbol 5, gimnasio techado, Jorge seguro lo conoce, porque uh-huh. era la cancha de básquetbol más importante que había Maldonado junto con la Deportivo. Cierto. La cantina, y bueno, eso vuelve, y además el concesionario tiene la obligación, si no sufrirá las acciones en su contra, de pagar las mensualidades que se adeudan desde marzo del 2015 a la fecha. Para que te hagas una idea, Jorge, en marzo del 2015 eran 22.000 pesos por mes. Si a eso le sumas los reajustes por índice de precios al consumo, más el interés que marca la ley, o sea, el reajuste de la ley 14.500, estamos hablando de una suma millonaria en pesos, pero además lo más importante es que el club, que es una de las instituciones señeras del deporte en Maldonado, recupera una parte importante de su infraestructura que la tenía cedido a un tercero que no había honrado sus compromisos. ¿Y este adeudo se puede refinanciar? Bueno, todo siempre está dispuesto abierto a negociar y a conversar, pero en principio esta es la sentencia final que entiende que... Y no se puede apelar, hasta acá se llega. Se terminó, es la Suprema Corte de Justicia y está terminado el proceso. Bien, Jorge, Luis Carlos te escucha. Luis Carlos, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Luis Carlos, el concesionario de alguna forma... hablando en otros términos, como que se atrincheró allí y se hizo cargo de todas las instalaciones, se hizo cargo de todo lo que significaba el funcionamiento del club, ¿es así? Te aclaro, Jorge, que era la parte de fútbol 5 y la cantina de la cancha de fútbol 5. La sede social y la parte de baby fútbol siempre la ha manejado el club. Es una parte importante de esa manzana que el club tiene en propiedad. Bien. Y al llegar a esta situación ahora, además de tener que pagar, ¿el acuerdo cae entre la institución y el concesionario? Sí, el acuerdo ya cayó por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Mm. Ya cayó, ya se terminó, ya no hay vínculo. Incluso la Corte es clara en que debe restituir, tiene la obligación de restituir el inmueble y difiere a la vía incidental de calcular cuál es el monto adeudado a razón de esa suma que hoy te nombré de 22.000 pesos mensuales a valores del 2015 actualizado hasta el día de hoy por todos los meses que ha transcurrido del 2015 hasta hoy. Esto le permite a la comisión directiva volver de repente a un llamado a licitación o a otro concesionario. Sí, o quizás a que el propio club pueda... Lo pueda explotar utilizar, también. Lo pueda explotar o pueda utilizarlo para lo que es su finalidad. Hoy el club tiene baby fútbol, tiene bochas. Y bueno, acá históricamente el Urú era un club también de básquetbol. Después, bueno, por distintas razones dejó de competir. Y esto se transformó en una cancha de fútbol 5 cerrada que el concesionario la ha estado explotando durante todos estos años, obteniendo ingresos, pero sin honrar sus compromisos, como en definitiva tenía que haber hecho siempre. ¿Sabes en qué estado están las instalaciones? Actualmente está funcionando, o sea que yo no he entrado, pero suponemos que están por lo menos en buen estado porque se siguen arrendando y hay gente que sigue yendo a jugar a la cancha de fútbol 5 que ahí hay y se siguen festejando cumpleaños, o sea que suponemos que debe estar en buen estado. Bien. Si hubiese mejoras, ¿se descuentan también de lo deudado o no? No, eso ya estaba todo inventariado en el transcurso de este largo proceso que, como te dije al principio, si bien en primera instancia la justicia de Maldonado le dio la razón en todos sus términos al club y desestimó una contrademanda del concesionario que era millonaria en dólares y que ponía en peligro hasta incluso la propiedad del inmueble, el Tribunal de Apelaciones, es una sentencia bastante incomprensible para nosotros, desestimó la demanda del club, le dio la razón parcialmente en algo muy pequeño, de un pequeño incumplimiento de una falta de habilitación de bomberos por un periodo de tiempo muy acotado, que él ahí perdió el derecho a hacer algún baile que estaba pactado en el contrato. Pero después la Suprema Corte de Justicia, con el recurso que nosotros presentamos, que es el recurso de casación, como se llama, revisa el fallo del tribunal y lo invierte por completo, o sea, lo anula, le vuelve a dar toda la razón al club, y bueno, y este es el fallo ya final de la Suprema Corte de Justicia, que ya no es pasible de recurso alguno. ¿Estás manejando este caso desde el inicio, Luis Carlos? Sí, desde el inicio. Han pasado varias directivas y siempre me ratificaron la confianza para seguirlo, a pesar del traspié que tuvimos en el tribunal. Siempre estábamos seguros y convencidos que nos asistía la razón, porque el pago del precio por un concesionario es la obligación principal, es la explicación del contrato. Que haya habido un corto periodo de tiempo en que se haya caído una habilitación no te puede exonerar nunca del cumplimiento de tu obligación principal. En ese caso es una obligación accesoria que tuvo el club, que además la supo subsanar rápidamente. Era claramente, el fallo tenía que salir en este sentido, y bueno, así salió. Bien, bueno, felicitaciones a nivel profesional, el saludo para la gente de Lurú por haber recuperado sus instalaciones, y bueno, que siga siendo una referencia dentro de la capital del departamento. Eso esperamos, es un club que tiene una larga tradición en el departamento de Maldonado, uh-huh. Y generaciones de fernandinos han practicado deportes en el mismo. Claro que sí, y han bailado también, ¿eh? No solamente han practicado. Mucho deportes. Baile también, sí. Es cierto eso. Y mucha política, les recuerdo a los también, Olivera estar, también. Wilson Olivera debe estar contento. Les recuerdo a los dos que también mucha política. Hemos hecho cobertura de muchos actos políticos. Sí, muchas convenciones partidarias de muchos partidos se hicieron durante muchísimo tiempo en el Uruguay, eso también es cierto, verdad. Sí, es cierto. Gracias, Luis Carlos. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes por llamar. Un beso. Cerramos, Jorge. Volvemos en un ratito. Dale, gracias, Karina. Chau a ti. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.